canción. Parece que llueva, que el tiempo soy yo, el compás puede que se mueva. Y el norte se perdió. Sálvese quien pueda, no hay más solución. Vive a tu manera. Thank you. es esta canción. No sé hasta que muera, no solo con un paisaje de arena. Ojos y sueño, en que por un momento me he escapado del infierno, de esa cárcel de ciudad, de esa jungla de cemento. Barcelona no perdona, ni siquiera a los muertos, ni siquiera a los muertos. Y yo de aquí para allá buscando un lugar donde tal vez poder olvidar esa puta mierda de destino que me espera, el futuro sin futuro y el presente que me quema. Yeah.